tal, amigos? Yo soy Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! Ninel Conde dejó entrever la posibilidad de tener su primer hijo con su actual pareja sentimental, Juan Cepeda, aunque por ahora su carrera artística es su prioridad. Anel agradeció a José José porque pudo reconciliarse con su hijo José Joel y hasta expresó amor por la actual familia del príncipe de la canción. Jorge Muñiz se despedirá de Aventurera en Monterrey, Nuevo León, con el personaje de Bugambilia. Silvia Pinal todavía no conoce al novio de Alejandra Guzmán, aunque ve muy feliz a su hija y negó que haya tenido un romance con Roberto Carlos, como se difundió en una autobiografía no autorizada del cantante. El cantante Vicente Fernández logró ganarle la batalla a la piratería al obtener disco de diamante por más de 1,000,000 de copias vendidas en México del CD Para Siempre, del que promueve el tercer sencillo 1,000,000 de primaveras. La actriz y cantante mexicana Patricia Manterola regresó a la pantalla grande con la película estadounidense The Perfect Game, que se estrenará a nivel mundial el 8 de agosto próximo. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.